¿Qué, nos estamos casando? ¿Perdón? ¡Pico truncado, Santa Cruz! ¿Qué, nos estamos casando? ¿Me está dando el anillo de compromiso? ¿Me pones el anillo de compromiso? Dale, poneme. Ah, estás casada ya. Ahí está. ¡Pico truncado, Santa Cruz! ¿Cómo te llamas? ¡Inés Leiva! Para Belén también, de Buenos Aires. ¿Dónde está la chica de la mochila? Los ojitos verdes que estaba allí, que me miraba, me sonreía y me bailaba solo para mí. ¿A dónde está la chica de la mochila? Los ojitos verdes que estaba allí, que me miraba, me presumía, porque ella estaba requete feliz. ¡Vamos! La chica, chica, chica, chica, chica de la mochila se me ha perdido, no la puedo encontrar. La chica, chica, chica, chica, chica de la mochila se me ha escondido allá en la oscuridad. ¡Wahoo! Lunes, también espero el martes, miércoles y jueves, ya no aguanto más. Se viene el viernes y llega el sábado y yo la busco con ganas de amor. ¿A dónde está la chica de la mochila? Yo quito verde que estaba allí, que me miraba, me presumía, porque ella estaba requete feliz. La chica, chica, chica, chica, chica de la mochila perdida, no la puedo encontrar. La chica, chica, chica, chica, chica de la mochila se me ha escondido allá en la oscuridad. Golpea atrás de mí el último cigarro que prendí. ¡Me hace mal! ¿Y qué? Y me quedo. El último minuto entre tú y yo. ¿Se viene un nene también? Vamos. Solo padrino. Solo y sin amor. Sin voz. Sin voz. Mágico sueño de la alma. Vamos. Fuerza, fuerza. Ruta prohibido para un corazón que te ama Catamarca. Soy Carmen, soy de Buenos Aires, la primera vez que no vengo. Quiero una. Eres una flor en la ciudad, nada más. Y me siento solo. Otra vez, solo y sin amor. Sin voz, sin voz. En el último minuto en retrición. Es fatal. Arriba las palmitas, vamos, las palmas, vamos. Ahora compito, loco. Guarda Malu, Melu. Ahí está tu amiga ya. Ya. La Rocío, la Turca, Bernabelu, la Malu, Malu, la gente de Mojito, la mamá. ¡Palma, palma! ¡Aquí con sueño! ¡Baila! ¡Escalza! Para Ivana, para la de Lozada, para la gringa de Colonia Lola y su marido que sale, sale enamorada la chica. Rocío, José Ignacio Díaz. Camión Reynoso. Linda. Pausa. Pausa. Que pongan los ventiladores para el escenario, hermano. No puedo bailar porque estoy fuera de. No tengo un puto.